2012 en www.votachilango.org.mx y cuida de los tuyos. Instituto Electoral del Distrito Federal. Un paréntesis sirve para aclarar, precisar y reconstruir lo incompleto. Entre paréntesis, crítica y análisis social, político y literario, con Gilberto Prado y Miguel Eraña. Lunes a viernes, 12 del día. México está detenido. La salud, un derecho universal en nuestro país, llega a cuentagotas. Muchas veces caro, otras inexistente y en general de baja calidad. Nuestros servicios de salud están completamente paralizados. No caminan, no avanzan. Lo que necesitamos es una nueva forma de gobernar. Lo que necesitamos es un partido que verdaderamente se comprometa con la salud y que cumpla. Eso es lo que vamos a hacer. PRI, comprometidos con México. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. La irrupción de las llamadas Ley Sopa y Ley Pipa en el centro del debate actualiza viejos temores, viejos fantasmas que el poder daba por zanjados. Esta legislación, que todavía es mera iniciativa en el escenario estadounidense, pretende detener los denominados actos de piratería en la web mediante el ejercicio de la censura por parte del Estado, apoyándose en la supuesta violación sistemática de los derechos de autor que acontece en ese espacio espontáneo. En este programa nos preguntamos, ¿es el propuesto por esta ley un control legítimo o una intervención arbitraria? ¿Es el autor propietario del conocimiento que genera o este pertenece a la humanidad? ¿Es este proyecto una excusa articulada por el Estado para, censurando el libre acceso al conocimiento, producir el imaginario de sus súbditos? Con esta ley, no se aproxima descaradamente el mundo estadounidense a prácticas propias de los estados que este mismo mundo ha calificado como dictatoriales. Hoy en Sobremesa Cultural, Ley Sopa y Ley Pipa, ejercicio de la censura o defensa de los autores. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en Sobremesa. Tenemos a dos investigadores, personas con mucha cultura, mente muy bien amueblada. Federico Arriola, doctor en Derecho, doctor en Filosofía. Y Luis Miguel Martínez, doctor, pues de todas las cosas que se puedan imaginar, porque es un hombre muy preparado. Y soy Javier Prado, estamos en Sobremesa. El tema es la Ley Sopa, pero en realidad queremos hablar de piratería, de libertad de expresión, Big Brother, etcétera. Me gustaría que platicáramos un poquito, quizá en nuestro radioescucha no conocen, no saben nada de George Orwell y de 1984, del Big Brother. ¿Quieren que platicar un poquito de eso antes de entrar estas cuestiones que sí tienen que ver con la vigilancia? Sí, tú, Federico, que claro, eres un hombre que lee mucho y demasiado. Gracias. Tus ojos ya apenas sí soportan las cuartillas de anagrama. Pues el caso de George Orwell es interesante porque fue un hombre visionario. Yo de él he leído dos libros clásicos que son 1984 y La rebelión en la granja. Ah, La rebelión en la granja. Muy bueno también, que pues es una de crítica. De los puerquitos. Pues exactamente, pues es una crítica pues del ejercicio autoritario de poder. 1984 lo escribió en 1948, es decir, cambió esto y es una visión futurista. Inglés, ¿no? Orwell. Inglés. George Orwell, que inclusive estuvo involucrado en la Guerra Civil Española peleando con los republicanos, es un hombre muy inquieto social, cultural y políticamente. Y claro, la preocupación que ha tenido Orwell es el control que ejercen los estados sobre los gobernados. Curiosamente, Estados Unidos, siendo un país muy liberal, económicamente, políticamente, cada vez está ejerciendo más controles de carácter cibernético sobre sus gobernados. Por ejemplo, ¿sí sabes de dónde viene la palabra cibernética? No conozco las raíces. Quiere decir control. Ah. Fíjate, griego, control. Fíjate. Entonces, control sobre control. Control sobre el control. Así es. Qué terrible, sí, ¿no? Ultra control. Así es. Pero perdón, te interrumpí. No, entonces aquí la cuestión es cómo el Estado moderno, el Estado contemporáneo, mejor dicho, puede verificar pues muchas de nuestras actividades. Dónde compramos las cosas, si tenemos tarjetas de crédito, cuánto pagamos de impuestos, declaraciones, o sea, tienen forma de saber si has viajado, a dónde has ido, etcétera. Entonces, son medidas de control, pero claro, aquí el debate es, bueno, ¿dónde termina la vida privada de los gobernados y dónde comienza la gobernabilidad a cargo del Estado, donde pues tiene que ser garante del orden jurídico, del respeto a los derechos humanos, de la paz pública, etcétera. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver mucho con las preocupaciones que tenía Orwell en su momento. Exactamente. ¿En qué fronteras le ponemos al poder? Yo le quiero preguntar a Luis Miguel, ya que estamos haciendo un repaso de lo que ha sido esta este estudio sobre los mecanismos de control de los estados, y no solo de los estados, incluso de las instituciones privadas, Foucault, vigilar y castigar, ¿te acuerdas que trabajó el tema del panóptico? Y ya lo vi, digo, era un tema, es un tema de que viene desde Benjamin, que en aquel estudio, háblanos un poco del panóptico. Los radioescuchas yo creo que no saben qué es panóptico. Pues mira, en una visión, creo que vamos a tropicalizarla. Es la posibilidad de tener a tu alcance la información de todos. ¿Sí? Órale. Es la posibilidad de... ¿Ni el CISEN? ¿Mandé? Ni el CISEN. No, claro, o sea, sería el... Es el ideal de cualquier organización antidelictiva y prodelictiva, ¿sí? El tener la información de todos y con eso modelar cualquier actividad que realiza el otro, ¿sí? Goebbels hablaba de la información, el poder de la claro, información. Claro, pero... Él lo manejaba del lado de la propaganda, ¿no? La propaganda. Lo que le haga falta a su información, yo se la voy a dar. Yo se la voy a dar. Sí, y se la voy a proporcionar de forma de que todos me queden igualitos y todos piensen igualitos. Regresando al tema de 1984. Órale, de Orwell. Sí, adelante. Ahora, aquí liga con el tema en otra parte. Si ustedes se acuerdan de los piratas del silicio, fue un sobrenombre. No sabemos, platícanos. Fue el sobrenombre que les dieron a dos personajes de la historia de las computadoras, que son Bill Gates y Steve Jobs. Sí. Incluso en Apple, todos los días se izaba la bandera pirata. Sí, la bandera negra con la calavera y el par de tibias cruzadas, ¿no? Fíjate que eso sí, francamente, lo desconocía. En 1984 se lanzó el primer comercial de la Macintosh, el cual personificaba a una atleta que entraba con un martillo de atletismo a una sala donde estaba hablando Big Brother y todas las personas estaban pues como zombies oyendo a Big Brother. Lanza el martillo siendo perseguida por una policía, ¿sí? Y rompe la pantalla y dice: 1984 no será como 1984. El 24 de enero, Apple lanza la primer Macintosh. Sí, y entonces, justamente ese comercial se transmite en el Super Bowl de 1984. Porque antes el Super Bowl era en enero, no en febrero. Fíjate, es interesantísimo porque cuando yo le preguntaba a Luis Miguel Martínez del panóptico, pensaba en, bueno, obviamente Benjamin y también Foucault piensan el panóptico en los manicomios y en las cárceles, ¿no? Pero hemos dado un paso tremendo a la televigilancia, donde ya no es el panóptico, vamos a decirlo así, físico, sino algo intangible. En tiempo real o virtual, la televigilancia, donde hay un control. Y aquí entramos al gran tema de la ley SOPE, porque seguramente lo escuchas y dicen, bueno, pues no íbamos a hablar de la ley SOPE. Pues sí, sí vamos a hablar de la ley SOPE, pero como decía Baglietto, la censura no existe, mi amor, y siempre sí existe, y se va acabando la canción y al final la censura existe. Entonces vamos a hablar de la censura, vamos a hablar de la ley SOPE, de la ley Doring, de ACTA, también vamos a hablar obviamente de la ley PIPA. Por supuesto que son proyectos de ley. Sí, así es. Y muchos de nuestros radioescuchos están felices de que no hayan sido aprobados. Las mayorías silenciosas dicen ni más. ¿Se acuerdan que Baudrillard hablaba de las mayorías silenciosas? Es interesante el adjetivo silenciosas, las mayorías silenciosas. Aquí no son tan silenciosas porque hubo un apagón. Yo quisiera empezar hablando un poco, Luis Miguel, que nos platiques del apagón que hubo, no sé, 18 de enero, 23 de enero, no recuerdo. 18 de enero. 18 de enero. 18 de enero. ¿En qué consistió ese tal apagón? Yo creo que los escuchas no saben de esa onda, o si se enteraron fue vagamente. Fíjate, creo que fue 23. Ese es un problema en nuestro tiempo. Yo no sé, yo en nuestro tiempo, sí. Las cosas pasan a tal velocidad que lo que pasó hace dos días parece que pasó hace mucho tiempo. Sí, pero bueno, el apagón fue una organización, una demostración masiva en internet, que los cálculos hablan de que probablemente 4.5 millones de personas hayan tenido algo que ver con este apagón, que es nada en términos de la población mundial. En términos de la población en internet, tampoco es muy representativo, sí, porque en México estamos hablando que hay 30 millones de personas conectadas a internet, o sea que no le llega todavía ni a la población mexicana. ¿En qué consistió? Varias empresas, entre ellas una que se conoce como Reddit, ¿sí? Un sitio en internet, pues ante lo que plantea la ley SOPA o el proyecto de ley SOPA, se llamó a la desobediencia civil. Pero, oye, Turó, al rey David, Turó. Ahorita me hablas de eso, 19, ¿eh? 19. Sí, ahorita vamos a continuar y ahorita te doy la palabra. No es la primera vez que sucedía, pero sí es la más, en masa, en volumen, es la más grande. Ya había sucedido en Londres. Después de los disturbios de Londres del año pasado, el gobierno, por abajo, en su proceso parlamentario, hizo una ley también que decía que en caso de disturbio, el gobierno podría tomar control de las telecomunicaciones. Y bueno, pues eso nos lleva al caso de Guilford Four y la película en el nombre del padre, ¿no? Claro. El de cómo bajo las... el pequeñísima indicación de que el Estado pudiera sufrir algún daño, el Estado toma el control de lo que quiera, ¿no? Claro. Sí. Este es el problema. Yo creo que las clases políticas a nivel mundial, en plural, clases políticas, están muy nerviosos no solamente por internet, sino por las redes sociales. Es decir, antes había control. En la campaña de 1988 entre Salinas, Lutier Cárdenas, la señora Rosario Barra de Piedra y el señor Magaña, pues había control. El señor Magaña, yo creo que los radioescuchas no saben ni quién es. Partido de, yo pues ya casi lo olvido, del Partido Demócrata Mexicano. Ah, qué bueno, es cultura que general. Que el día de las elecciones dijo que iba a ganar la presidencia de México y perdió el registro. El hecho es de que había 5 contendientes formales y pues hubo tal control del Estado mexicano a través del gobierno sobre las campañas que pues solamente se hablaba de Carlos Salinas. En algunos medios impresos se hablaba de los otros, pero nada más. Entonces, todo esto escapa con mayor facilidad al control del Estado. Entonces, aquí por eso hay varios intereses encontrados: los derechos de autor, el interés de las personas por cultivarse más, de manera gratuita bajar canciones o ver películas, pero también está el tema de cómo los gobiernos tiemblan ante eventos de los cuales no pueden ejercer mucho control. Oye, pero nada más por curiosidad, ¿no? Bueno, yo me quedé, quizás duda mía, ¿no? Del auditor. ¿Qué ha sido de Magaña, eh? ¿Dónde anda? Le perdí la pista. Totalmente. No supe. Es como ese. Es que ese partido, ¿te acuerdas partido? Un campa del Panal de hace 4 o 5 años. También le perdí la pista. ¿Qué habrá? Tu campa se frían. Bueno, no nos desviamos del tema. Bailaban, ¿no? Esa es una verdadera diversión. Bailaban sus esposas. Bien, es interesante lo que están planteando porque estamos preparando el terreno. Yo le quise preguntar a Luis Miguel del Apagón que primero veamos la protesta, primero veamos la rebelión y luego hablemos ya de contra qué se rebelaron. Ahora, sí. Hay que platicar qué sucedió en el apagón. ¿Qué sucedió en el apagón? El apagón estaba planteado como desconectarse de la internet. ¿Qué quiere decir? Que los sitios que defendían la postura opuesta a SOPA iban a pagar sus servicios en internet. El más notable es la Wikipedia. Pese a todas las críticas, es de los sitios más usados en internet. Uh-huh. Está entre los primeros 5 que generan tráfico. ¿Qué es lo que hay ahí? Lo que hay ahí es una enciclopedia viva. Y la enciclopedia viva, que sería el orgullo de Diderot y todos los enciclopedistas, fue apagada. ¿Qué quiere decir? A la hora que tú entrabas, veías una pantalla gris. Aunque realmente no los desconectaron de internet. En otros lugares del mundo no había esa protesta y podías ver el contenido en español, por ejemplo. Pero así pasó con muchos sitios. Unos pusieron unos ribbons, unos listones de color negro. Sí, en español yo nunca vi ningún crespón puesto, sí, que hubiera sido lo correcto en nuestra cultura. Otros pintaron la página de gris o de negro. En el caso de la Internet Society, a la cual pertenezco, el sitio se pintó de negro en solidaridad con el movimiento, y así se fueron sumando. Hablan de números de hasta 18,000 sitios en Internet, los cuales hicieron ver cómo sería la Internet con una ley SOPA. ¿Cómo estaría censurada de alguna forma que no pudieras tener acceso al conocimiento libre y gratuito, ¿no? Interesantísimo esto que nos está platicando Luis Miguel, porque yo pienso en los indignados y digo, bueno, pues indignados estos también, digo, claro. Hay que sumarlos a los otros, porque esto ha sido importante lo que nos señala Luis Miguel. Vamos a escuchar alguna canción relativa al tema con Carlos Gómez y luego regresamos a este programa interesantísimo sobre la ley SOPA y sus negaciones. Acceso a la información, porque en el fondo de su corazón tan solo desea ser tu amo. Anónimo. Estamos con Luis Miguel Martínez y Juan Federico Arriola. Oye, Luis Miguel, perdón que te interrumpí antes. Me pareció interesantísimo. ¿Tú dices que perteneces a esa sociedad de Internet o cómo a está la sociedad de Internet? ¿Qué es eso? La sociedad de Internet. Ya se nos antojó a Federico y a mí. Sí, pues sí. Todos son bienvenidos, es gratuito. No nos van a censurar. No, al contrario, lo que la sociedad de Internet fue creada por los padres de la internet, los que hicieron las primeras conexiones. ¿ARPANET? ARPANET era del gobierno, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pero esos son como de la otra onda, como el Big Brother, pero en gacho, ¿no? Pues sí, eso es, ¿sí?, defensa, ¿no? ¿Y esos son los que están organizando? No, eso no, yo no. No, no, no. No, no, no me anoto. ARPANET fue dado a las universidades en Estados Unidos. Ah, ya, ya. Y en California, personas como Vint Cerf o como Leonard Kleinrock hicieron las primeras conexiones entre las computadoras, y eso fue ellos le pusieron el nombre de Internet, ¿sí? Y a partir de eso... Es un poquito posterior a ARPANET. Bastante posterior, porque sí, las primeras... Sí nos anotamos, ¿no, Federico? Yo creo que sí. La primera conexión de Internet se hizo en 69. 69, y ARPANET es anterior, ¿no? ARPANET es de la posguerra, entre Corea y Woodstock. Puro McCarthy, ¿no? Exactamente. Puro McCarthy, ¿verdad? Digo, anticomunista. Tu ídolo, duro. ¿No? Tu ídolo. No. Lejos está McCarthy. McCarthy no te gusta. ¿Por qué no te gusta McCarthy? Porque era un hombre obsesionado con el tema del comunismo. Era un enemigo que tenía el discurso de patriotismo, y yo creo que hizo mucho mal a Estados Unidos el fanatismo que encarnaba McCarthy. ¿Tú ya viste Hoover? Ya la vi. ¿Qué te pareció? Muy buena, muy buena. Sí. O sea, entre líneas, Clint Eastwood siempre dice... me llama la atención, sí, porque es republicano y hace películas demócratas. ¿No te parece? Sí, no, interesante, porque Hoover queda mal parado. Entre líneas, pues yo como asistente al cine, interpreté que Hoover no solamente tenía un enorme control sobre los propios políticos, inclusive sobre sus jefes o sus futuros jefes, y muy probablemente tuvo que ver en el asesinato de Martin Luther King. Hombre, lo que estás diciendo es muy grave, pero no tienes pruebas, ¿no? No, es una deducción que hago de la película. Es pura broma. Y bueno, para cerrar, sí, cerrando con Miguel, que era la sociedad internet, fíjate, su misión es muy simple: hacer este mundo un lugar mejor. Fíjate que es interesantísimo, porque yo siempre entendí que todo esto de la internet, red, era la libertad, el rizoma, Deleuze, la libertad, y ahora viene la ley SOPA. Y ahora sí entramos de lleno a la ley SOPA. Platícanos, Luis Miguel, tú también, si quieres decir algo, Federico. Claro. Estas leyes, que proyectos de ley que afortunadamente, por lo menos lo digo a título personal, no han trascendido, ley SOPA, ley PIPA, ley Doring, etcétera, más o menos, grosso modo, ¿en qué consiste? A ver, tenemos que voltear al momento histórico, y eso nos lleva unos meses atrás, cuando se empieza a hablar de la ley ACTA. Ah, la ley ACTA. La ley ACTA, o el acuerdo anti tráfico ilegal de bienes, que pueden ser virtuales o reales, sí, que está impulsado por los institutos que protegen la propiedad intelectual, en particular en México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, trata de hacer un madruguete, pasar la ley en el Senado en condiciones pues, normales de la política mexicana, y de repente un grupo de personas se da cuenta de esto y organiza justamente en el Senado, bueno, que los escuchen y que oigan que porque es malo ACTA, y pues ha habido diferentes intentos. El último intento es este de la ley Doring, que es ACTA Reloaded, sí. Y como decían el otro día en Twitter, ¿no? Bueno, pues solo en un país como nosotros tratamos de volver a pasar una ley que ya fue desechada por el Senado, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay atrás? Atrás hay muchos compromisos que en Estados Unidos son abiertos porque es lobbying. En México, quién sabe cómo sucedan, pero son compromisos que generan cierto tipo de políticas. Y parece ser que tiene que ver con una parte de la región conservadora del país. A final de cuentas, lo que se busca es proteger la forma de trabajar de aquellos que lucran con la propiedad intelectual de los que escriben libros, hacen música, hacen películas, toman fotografías, ¿sí? Porque todos sabemos que la gran mayoría de las regalías no se las queda el autor, sino se quedan en la cadena de distribución. Sí. Entonces, lo que buscan estas leyes es proteger la cadena de distribución. ¿Cómo? Bueno, tenemos leyes que protegen los derechos patrimoniales de cualquier autor, ¿sí? Si yo escribo algo, por el hecho de escribirlo está protegido, ¿no? Si hay un derecho moral sobre ese texto que yo escribí. Pero vienen derechos patrimoniales que tienen que ver con lo que se escribe, y eso es lo que buscan proteger estas leyes. ACTA lo que resume es el cómo le hacemos para que la gente no ande bajando cosas que no debería bajar de internet. Oye, Federico, tú eres escritor. Sí. Y digo, no te caracterizas por bajar canciones, pero sí por escribir. Tú escribes textos. ¿Te gustaría que tus textos fueran pirateados en la web? No, de ninguna manera. Entonces, es que yo estás a favor de la ley SOPA. No, es que, padre, lo que usted me planteó fue un sofisma. No es ningún sofisma, sí. Yo te estoy llevando a cuerdas. No. Sí, yo te estoy llevando a cuerdas. Veneno Rubio contra Julio César Chávez. No, vamos a distinguir. Yo estoy a favor de que una persona entre a internet y pueda ver mis artículos en El Financiero o en El Parcial de España, o tenga acceso a mis libros de trillas por Rua UNAM, Incipio en Madrid, de acuerdo. Pero una cosa es que pueda acceder para leer y otra cosa es que pueda piratear, porque la piratería es obtener un lucro indebido. Es decir, yo puedo ver una película, tengo derecho, tengo acceso, pero lo que no tengo derecho es bajar una película y rentarla o venderla, porque no tengo ningún derecho. Yo no fui ni productor, ni director, ni actor. O sea, no tengo ningún derecho para obtener un lucro de esa película. Entonces, no, pero la búsqueda del producto. No, pero es que el mantenimiento de tus máquinas para reproducirla. No, pero yo creo que la chamba de estar ahí viendo que salga los bien. Derechos de autor también tienen límites. También ve lo positivo, mano. Si usted es editor y publica Platón, Aristóteles, Rousseau, no tiene que pagarle a nadie, porque ya son... Pero imagínate los pobres de Rousseau, Nietzsche y estos que mencionaste, Aristóteles, pues que cobran ellos las regalías, ¿no? La estás poniendo muy difícil. No, pero a ver, lo que sucede es que yo tengo derecho a... Muchos y yo tenemos derecho a entrar a internet y ver canciones, videos, textos de literatura, filosofía, derecho. A lo que no tenemos derecho es a obtener una ganancia sobre eso, porque no tenemos derecho. Entonces, si estamos en contra de la piratería, de la gente que vende, las que, etcétera, tenemos que ser consistentes. Entonces yo creo que este proyecto de ley algo de razón tiene. Es muy plural este programa. Algo de razón. Y porque me gusta, hay que proteger los derechos de autor. A favor, porque nos cuestiona, bueno, por lo menos a mí, no sé, a Luis Miguel, la libertad de expresión. Ahora, y todo eso. ¿Qué estás diciendo, Federico? Todo. Creo que cualquier académico defiende el derecho de propiedad, a la propiedad intelectual. Sí. No hay nadie en las universidades que esté a favor de violar ese derecho. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de nuestro modus vivendi. No, yo sí estoy a favor, ¿verdad? Así me doy a conocer. Sí. Pero yo sí estoy a favor. Tú no, Federico, te das a conocer, mano. No, mira, si fueras Carlos Fuentes, dirías que estás en contra. No, yo no quiero que los piratas sean mis difusores. Bueno, pero lo que pasa es que... Lo que está mal es que las personas lucren con los contenidos que obtienen de internet. Eso. Y eso sucede incluso no en el ámbito informal de la economía. En el ámbito formal de la economía sucede. Por ejemplo, hay una empresa que se dedica a indexar tus artículos. ¿Esto qué es? Ponerlos en unos índices. Y si tú llevas y presentas un trabajo en una conferencia internacional, se incluye en ese índice y después te cuenta como puntos en algo, ¿no? En la With Me. Exactamente. ¿Viene de With Miguel? ¿De With Miguel Martínez? No. Yo pensé que tú la habías inventado. La With Me. Entonces, en este... ¿qué es lo que pasa? Yo escribo el artículo y a la hora que se publica en las memorias de la conferencia, ya no es mío. Resulta que yo ya no puedo obtener un beneficio en mi artículo, sino esta persona que crea el índice es quien tiene ahora el beneficio de mi artículo. Y si yo quiero lucrar con mi artículo, le tengo que pagar a él. ¿Ves? Esa es piratería también, ¿no? Pasa por andar de ambicioso, ¿no? ¿O tú qué opinas, Federico? No, no, por andar de ambicioso le pasó eso a Luis Miguel, ¿no? Yo creo que... A Wedmiguel, porque es el de la Wedmi, ya nos enteramos. Ese es de la Wedmi. Es que los problemas de Internet sentido son los problemas que se ha vivido desde hace mucho tiempo en cuanto a libros, discos, etcétera. Es decir, yo conozco... O sea, una abogada que fue amenazada y después fue golpeada por defender los derechos de autor de una editorial cuando descubrió que habían pirateado libros de esa editorial. Entonces, yo creo que es una industria ilegal muy potente la que hay detrás. Yo estoy en contra del control del Estado y de la censura, por supuesto, pero estoy también en contra de la piratería porque es un delito, y estoy en contra de que personas sin derecho obtengan lucros. Sir Francis Drake lo haría, Sir. Bueno, regresando de este corte de mitad de programa, vamos a hablar de Sir Francis Drake, un grande, indudablemente. Federico, ya vi que sonreíste. Bien, regresamos. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. El Bicisonor. Música para escuchar después de la gran batalla final. Conduce Andrés Sánchez Juárez. Lunes a las 22 horas. No basta identificar los problemas. Hay que tener capacidad y experiencia para solucionarlos. No es con discursos vacíos ni con promesas inalcanzables como vamos a mejorar las oportunidades de crecimiento de las familias mexicanas. Yo siempre te voy a hablar con la verdad y no voy a prometer nada que no sea posible cumplir. Por eso quiero ser candidato del PAN a la presidencia de México. Con Ernesto Cordero, México crece seguro. Propaganda dirigida a miembros del PAN. Exposure, documento sobre la vida, obra y milagros de la cultura estadounidense. Jueves, 9 de la noche. Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Noches de Lobombo. Noches de Lobombo. Noches de baile. Noches de baile. Este viernes en Lobombo. Noches de Lobombo comenzará el fin de semana con un set explosivo a cargo de Buffy Rolas. Un DJ de feño que sabe cómo obligarte a pararte del sillón y ponerte a brincar. Noches de Lobombo presenta Buffy Rolas. Noches de Lobombo. El congal favorito del cuadrante. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Un saludo desde Ibero 90.9. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. WikiLeaks queremos saber. Pinta global de protesta con la máscara de V de Vendetta. Bien, hay unos piratas que ahora están de moda, los somalíes, creo, ¿no? Están medio de moda. Esos sí son piratas, piratas. Esos son piratas, son de veras. Pero, pero ¿qué te parece si Francis Drake? Muy buenos, ¿no? No, esos somalíes sí están. Digo, tratar de abordar un barco militar español. Pues sí, no, pero ¿qué te parece, ¿no?, si Francis Drake lo nombraron? Bueno, eran comisionistas, sí. Claro, trabajaban para la reina de Inglaterra. Y pues ellos llevaban una partida del botín que robaban, porque eran unos delincuentes, eran unos criminales de mar. Los corsarios, o sea, ¿atreves también a decir eso de Sir Francis Drake? Pues a ver, todos los piratas, todos los que asaltaron galeones españoles, aunque sean después nobles y... Pero no el pirata cojo, ¿verdad? No el pirata cojo. Ah, ¿verdad? Bueno, menos mal que saliste de esa situación. A ver, entonces estamos aquí en este programa satanizando la piratería. ¿O no? Más que satanizarla es ponerla en su lugar. Definirla. Son criminales. Definirla. Me gusta más lo que dice Luis Miguel. Definirla. Porque digo, como lo has planteado, Federico, casi, casi hay que meterlos al bote. Bueno, es que así funcionan estas leyes, las que estamos platicando, Sopa, Acta y Pipa, justamente. Pero que 5 años de cárcel no es para tanto, ¿no? No, en Sopa te pueden cortar. Hay una situación. Yo leí que 5 años. No, pero fíjate, te voy a decir hasta dónde puede llegar Sopa. Resulta que en el proceso de tú tomar un contenido sobre el cual no tienes derechos de autor, vamos a decir, vas a una fiesta infantil y atrás suena una canción de una cantante de Disney, ¿no? Disney es muy quisquilloso con sus derechos de autor. Y resulta que alguna policía cibernética detecta que en tu grabación que subiste a YouTube se oye la canción de Disney y no tienes los derechos, entonces te cierra, evidentemente a ti te quitan el acceso a internet, al sitio donde está el video, o sea, YouTube, a quien provee el acceso a internet, o sea, temporalmente a Telmex, ¿sí? O sea, pagas todo un país por alguien que subió un video que tenía un contenido sobre el cual no tenías derechos de autor, ¿sí? La otra posible solución es de que te quitan indefinidamente una dirección en internet, ¿sí? Y entonces entramos en problemas de extraterritorialidad y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, el miedo, fíjate. De hecho, Sopa está diseñado para tapar, para actuar contra los de afuera, no contra los de adentro. Acta es más contra los de adentro. Y Pipa es también un poco más para los de adentro. Pero en la práctica todas las leyes estas actúan contra los de afuera y los de adentro, ¿no? Digo, en la práctica, Wikipedia, yo estoy pensando en Wikipedia, el beneficio, tú, Luis Miguel, Federico y yo, pues a cada rato vamos a Wikipedia a analizar, a precisar algún dato, que si las avestruces meten la cabeza o no en los hoyos o solamente se asustan. Ese tipo de cosas, pues vamos a Wikipedia inmediato, avestruz, que si las cobayas son los cuyos y de dónde son los cuyos, que si son de Perú, de dónde son los cuyos y para qué sirven las cobayas. Inmediatamente vamos a Wikipedia, ahí aclaramos dudas y eso es cultura o no es cultura, digo, ese es el problema. Entonces, decía ahorita Luis Miguel que de los promotores del apagón, Wikipedia, ¿no? Wikipedia. Ese fue uno de los que promovieron. Reddit fue el primero que empezó. Hasta Google. Google tenía un link especial, ¿verdad?, para llamar la atención de tu representante en Estados Unidos, cómo funciona su sistema, y escribirle y decirle que estabas en contra de Sopa. Sí. El mismo día hubo 90,000 llamadas al Congreso porque le dijeron a la gente, pues háblale a tu congresista, claro, y dile que no estás de acuerdo. Y entonces todo el mundo se puso a hablar por teléfono. Así empieza a crecer toda la reacción en el mundo y pues se vuelve. El chiste era llegar a una masa crítica, y esa masa crítica, una vez que adquiere el efecto bola de nieve, pues lo único que queda es sentarse a ver qué es lo que pasa, ¿no? Que esa era una de las cuestiones técnicas que teníamos interés, que es qué pasaba si desconectábamos los servidores y luego los reconectábamos. Eso nunca ha sucedido. Fíjate que aquí en Libre hemos estado muy atentos a no violar derechos de autor. Qué bueno. A mí me consta esta situación, hay que pagar ciertas cuotas, etcétera. Pero estoy pensando en el ciudadano de la calle, el individuo que está en su casa, etcétera, y que tiene miedo, porque también aquí opera mucho el miedo. Claro. Los que llamaron, que dice Luis Miguel, superaron el miedo, pero mucha gente no llamó porque tiene miedo que la detecten. Pues que ni siquiera está comerciando al bajar una película o al subir un video o lo que sea, simplemente está disfrutando al bajar la película y enviársela a un cuate, o al subir la canción, etcétera, y enviársela a un cuate, etcétera, etcétera. Entonces, estamos dando un problema también que tiene que ver con el miedo. Mucha gente está asustada y dice, bueno, no me vayan a... Es como cuando vas tú en los aeropuertos y llevas 3 películas piratas y tienes miedo. Bueno, hay que regresar a los orígenes de internet. Vamos a los orígenes, sí, de internet. En 1993 empezamos a navegar en esta universidad con 128K, que usábamos no más de 10 personas, y nos conectábamos a través de la UNAM por un enlace de radio. ¿Ok? Y de repente nos empezamos a encontrar. No había navegador. Eso se inventó hasta 1994 y se empezó a usar hasta 1995. pero había una cosa que se llamaba Gopher y FTP, y nos dimos cuenta que había una variedad de documentos accesibles a nosotros. Podíamos entrar a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, podíamos ver las colecciones de libros, podíamos leer documentos en vivo, ¿sí? Y al mismo tiempo llama la atención que te empiezas a encontrar documentos con aspectos anarquistas, ¿sí? Copias libres de cualquier documento anarquista que se te ocurra, ¿sí? Empezando por Mein Kampf y terminando por Ese de Mein Kampf no era muy anarquista, ¿no? Pues era todo lo contrario. Era todo lo contrario. La Biblia del totalitarismo. No. Aquí hemos tenido un programa sobre el anarquismo. Fíjate que qué bueno que tocó Luis Miguel ese tema, porque Internet se asimila en muchos teóricos, lo asimilan al anarquismo. Es una forma de anarquismo sofisticada. Muy organizada. Más bien desorganizada. Digo, ¿por qué dijiste organizada? Organizada porque Internet es un sistema lógico. O sea, si no tuviera organización, no funcionaría. No es tan lógico. ¿Ya viste lo que le pasó a Peña Nieto? No supo utilizar una red social. Bueno, pero eso no es problema de la lógica. No es problema de la lógica de Aristóteles ni de la razón. No, pero tú dices que es muy lógico esto. Pues yo no le digo mucho la lógica. No digo Luis Miguel, que es un ducho en esto. Pero tú y yo, digo, francamente, neófitos para estas cosas. ¿O te parece que tú...? No, pero no necesitamos ser eruditos para ser lógicos, padre. Bueno, pero estamos refiriéndonos a la Internet. Y la Internet, la verdad, sus leyes... Yo no leo mucho la lógica, Hoy mismo no pude imprimir una transferencia electrónica que hice de Banamex. No la pude imprimir y no supe ni cómo. Lo hubieras llevado en efectivo. Bueno, pues sí, mejor lo hubiera hecho en efectivo, mano, pero luego pues ya ves que te acusan de otra cosa. Bueno, entonces, la lógica, tú dices que hay una lógica. Digo, fíjate que es interesante, porque cuando yo leí Rizoma de Gilles Deleuze, que ustedes también lo leyeron, era la oposición de lo reticular a lo arborescente. Como la lógica, vamos a decir, hegemónica, es la arborescente, y como en la Internet lo que funciona es lo reticular, pero lo reticular no tiene propiamente una lógica. No es del todo reticular. Está pensada para ser un organismo. Bueno, cuando era ARPANET. Si nos vamos, pero luego se salió de tus manos, Luis Miguel. No, pero ahora. Salió de tus manos, ¿qué hiciste? Pues ya no pudiste hacer nada. ¿Estás de acuerdo conmigo que sí tiene cierta lógica? ¿Tiene lógica? Yo no le veo mucha lógica. Yo sí. Ahora, la lógica se la pueden imponer ahora con estas leyes. Y ahí ya va a haber controles y ya no puedes subir una cosa. Sí, yo creo que etcétera. Todo se tiene que regular. Y regular no necesariamente implica. Todo se tiene que regular, qué terrible afirmación. ¿Estás de acuerdo que todo se tiene que regular? Bueno, tenemos un cerebelo que nos regula, ¿no? Yo creo que predomina el caos sobre el orden. El sistema nervioso. ¿A poco tú consideras que predomina el orden sobre el caos? Así vamos a decir en general. No, porque veo mi cubículo y esa es la muestra de que el caos predomina. Ya ves, ¿no? Pero ¿ves, Luis Miguel? Tú y yo somos las excepciones. Tú y yo somos las excepciones de Ibero. Yo en mi casa también. El caos sobre el orden. Está muy bien organizado. Bueno, pero acuérdate que también el caos tiende al orden. Híjole, más bien es al revés, ¿no? ¿El orden tiende al caos? El orden tiende al caos, como que jalonea más el caos, ¿no? El caos tiende al orden, dicen los químicos. Híjole, según la física, según la química y según la filosofía contemporánea, el caos. No, el caos predomina. ¿Tiene la primacía? El caos predomina, pero el caos simplemente es un reflejo del movimiento browniano de las moléculas. Yo creo que el orden, más bien, los seres humanos tratamos de imponer el orden. Lo que existe es caos. Imponer un orden es simplificar, tratar de simplificar la vida para poder adquirir un control sobre ella. Así es, fíjate que yo estaba viendo antier. Es la internet, la fue película, puesta para controlarnos. Que ustedes la vieron en 2009, el caso Farewell. Sí, la sé haber visto, Luis Miguel. Y cómo se trata de imponer el orden y se le va saliendo de las manos al sistema soviético este asunto del espionaje, ¿no? Interesantísimo, año 81 del siglo pasado. Sí. Entonces, Yo creo que, a ver, estoy debatiendo con ustedes. Yo creo que predomina caos y el hombre trata de imponer el orden, pero no puede. Simplemente la crisis que estamos viviendo ahorita, terrible, ¿no? Que Europa casi se nos desaparece y estamos haciendo changuitos porque no desaparece. Tú viniste al programa de Europa, ¿no? Así es. El programa de Europa. Y lo que yo dije, mi pronóstico resultó cierto. O sea, la Unión Europea no se desbarató. Bueno, no se ha desbaratado. Es que tú utilizas las palabras de una manera tan cruel que ni Dios, man. No se desbarató, pues para desbarató. Siempre. No se desbarató hasta ahora. Bueno, por el momento, Federico. ¿No se desbarató? ¿Estás viendo cómo está la cosa? Está difícil, pero no se desbarató. Es provisional. La Merkel hace una labor de orden sobre el caos, como buena alemana. O sea, la Merkel es la que manda. Pues sí, pero como buena alemana, pues sí, claro, el orden sobre el caos. Sobre el caos griego. Que por cierto, la palabra caos es griega, que es el tesoro. Es griega, fíjate que es terrible. Cosmos quiere decir orden. Ordnung sobre el cosmos. Ordnung. O sea, el orden alemán sobre el caos griego. A ver, nos queda un minuto antes de irnos al corte musical. Y me gustaría que regresáramos al tema, digo, el tema es este de la ley SOPA, digo, no necesariamente, a mí me preocupa un tanto que el tema de la libertad de expresión, digo... Sí, eso es lo más... hay dos aspectos aquí que no hay que perder, lo técnico y lo trascendental de estas leyes, entonces... Buen tema para arrancar el siguiente bloque. El siguiente bloque. Vámonos entonces, si les parece, a un corte musical y en la parte final tratamos nosotros de, pues no de sintetizar, porque ni que fuéramos instrumentos musicales, pero de resumir un poquito este asunto. Es el medio de acceder a la cultura de los pobres. Carlos Monsiváis. Bien, estamos cerrando este programa interesantísimo. Bueno, al menos a mí me parece interesantísimo de sobre la ley SOPA, la internet. Bueno, pues yo pienso en los muchachos, en los estudiantes de esta universidad. Supongo que la mayoría está un poco en contra. Si hiciéramos ahorita una votación, la mayoría estaría en contra. Aunque no falta algún despistado, etcétera. Que... No, porque los que están a favor normalmente son las asociaciones de músicos, de compositores. Órale. Sí, en Estados Unidos es la RIA y la MPAA. Sí, los productores... No, los productores de cine, fíjate que no... porque ellos tienen el problema de la cadena de distribución. Que todo su trabajo se diluye en la cadena de distribución. Entonces, ellos, entre más cercano sea el consumo, mejor, ¿sí? Y aparte de que el cine es un espacio muy romántico, Sí, entonces hay quien hace cine para que lo vean, no para vivir de eso. Sabe que pone una miscelánea y se dedica a producir cine en verano, ¿no? Pero no, es los productores de cine. Es que yo creo que aquí hay una lucha de intereses. Yo no satanizaría este proyecto de la ISOPA, como tampoco lo apoyo a tal cual así. Yo creo que hay tú bemoles. Estás del lado de Barack Obama, ¿no? Es está en contra de la ISOPA, ¿eh? ¿Sabías? Sí, pero a ver, es que lo que sucede es que... ¿O eres republicano? No, yo no soy ni republicano ni demócrata. Bueno, más vale que te definas. No seas tibio porque te va a escupir el señor, ya ves el apocalipsis. Yo le voy a las Chivas del Barcelona, padre. O sea... No, ahí sí, realmente, digo, nos dejaste verdaderamente... Bueno, Barcelona es el campeón de España. Pero hoy se vio muy mal con Valencia, ¿eh? 1-1. 1-1, muy mal, ¿eh? Yo estoy a favor, pero no, vamos a ver en internet un partido de fútbol, de acuerdo, eso está roja bien. Directa. Lo que no se vale es que nosotros obtengamos un lucro del que no tenemos derecho. Pero también estoy en contra de la censura, entonces... Esto puede ser un pretexto para ir más allá y entonces se atentaría contra la libertad de expresión, se atentaría contra el acceso a la cultura, etcétera. Entonces, yo creo que la ley, el proyecto, si se vuelve ley, tendría que acotarse muy bien. O sea, ¿qué es lo que persigue? ¿Es la protección de los derechos de autor? Todos esos yo digo que son coqueteos con la censura, al estilo chino. Pues mira, ¡órale! Sí, pues... Puede ser un coqueteo con la censura, pero lo que sucede también es que, y entonces, ¿por qué los estados no persiguen debidamente a quienes ganan dinero de manera indebida? Por ejemplo, alguien me decía... Oye, deben de representar algo en la economía del mundo. No, pero a ver, yo me voy a comprar un disco de los Beatles, me cuesta 200 pesos, pues mejor lo compro pirata. ¿Y por qué no lo grabas? Porque se vuelve una cuestión de ética. Claro. El que lo compra no está satisfaciendo una necesidad, está viendo cómo evade una obligación, que sería pagar por el material. Sí, sí, pero yo entonces cuando... el problema empieza en que las personas no son conscientes de lo que representa comprar algo pirata. Yo digo que el problema es está apuntado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, un texto, por cierto, pirateado por Juan, pirateado, Federico, por Juan de Lucas. ¿Ah, sí? El texto es de Lucas, pero se lo piratea Juan. También hubo piratería en la Biblia. Hubo piratería ahí, porque el texto dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y da la casualidad que en este asunto, el que no es pirata, digo... No, yo creo que los mismos que la están promoviendo, el Smith, el Dorin, todos esos son piratas, o sea, son cuates que de alguna manera han bajado alguna canción de manera... No digo que hayan comerciado o hayan traficado, pero son cómplices y esta ley también dice que los cómplices pues también pues van a ser ejecutados. Yo creo que no tienen la capacidad para perseguir a todos. Si no, no pues eso es de lo que yo digo. Pues el que esté de los 6,000, 7,000 millones de habitantes que somos, 6,000 millones estamos en el problema. Bueno, no, porque poca gente. Pero fíjate, el senador Lamar Smith, así se llama, el de la ley SOPA. El de la ley SOPA, en su sitio donde promueve sus actividades legislativas, tenía una foto de la cual no tenía derechos. Bueno, eso es típico de senadores de Estados Unidos. Que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Es lo típico de senadores de Estados Unidos que tienen empleadas domésticas que son indocumentadas. Yo creo que el problema regresa a lo ético. Vamos a utilizar dos coloquialismos. Debes de ser consistente. Más pronto cae un hablador que un cojo, o lo que es lo mismo, lo que dice también el Evangelio, ¿no? Ves la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el tuyo. Añadimos dos más. Para la cultura. De eso debería pagar derechos, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Híjole! Ya me fregué porque yo acabo de piratear tres frases. ¿No es pirateo? No, lo tenía que haber citado. Académicamente. No, ¿usted lo citó? No cité bien yo, ¿eh? No cité. Bueno, más pronto cae un hablador que un cojo. Yo la verdad no sé ni quién es el autor y me atreví ahorita a citarlo sin... A lo mejor es del dominio público. Conceder crédito. Como las mañanitas. Es del demonio público, yo creo, ¿no? Hay que registrar la frase. Pero bueno, vamos concluyendo, se nos está acabando el tiempo y sí necesitamos no llegar a una conclusión porque en primer lugar es un preproyecto. Así es. Es un preproyecto. Si llegan a hacer leyes, me necesitaría volver a hablar. Un poco el ambiente. etcétera. Se han dicho cosas interesantísimas en este programa. Se ha hablado de los indignados en el apagón del 18 de enero. Del caos griego. Se ha hablado del Big Brother. Tú hablaste muy sabiamente de George Orwell, etcétera. Pero sí es conveniente, ¿cuánto? Ah, nos queda poquito tiempo. Vamos a tratar de cerrar con éxito estas reflexiones sobre ley SOPA, ley PIPA, ley DORIN, ley... Bueno, no sé si sea preproyecto de ley, la acta. Acta, no, también... Bueno, acta está adoptada por menos de 15 países en el mundo. Nosotros aparecemos como posibles signantes del acuerdo. Sí. A mí me gustaría que pensáramos también en toda esta pobre gente que tiene acceso a internet, obviamente no trafica. Vamos a hablar, tú hablabas de 30 millones de mexicanos con acceso a internet, de los cuales 20 millones, por decir una cifra, pues apenas sí, pues utilizan la internet pues, para ver un poco de Wikipedia, googlear alguna cosa y el Messenger. Facebookear y no besuquear. Tuitear, hasta ahí. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Me gustaría que me dijeran qué va a pasar si vamos en el supuesto caso de que la ley SOPA, la ley DORIN y todas estas leyes llegaran a imponerse. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Pues a la primera que los detecten con un contenido ilegal, se acabó su internet. Eso va a pasar. Pues sí, así están planteadas estas leyes, o sea, no hay grises, solo hay blanco y negro. No, pero te lo voy a poner más concreto. Vamos a ver estos muchachos de los 20 millones, pues no, los 10 millones poderosos de los 20 millones, que pues apenas sí, ni siquiera antivirus tienen, uh-huh. Allá medio batallando. Es de esos 20 millones, uno baja una canción, pero que tiene derecho de autor, y la empresa de la que la bajó está... La baja de iTunes. ¿Qué va a pasar con él? O sea, al bajar una canción... Legal. Ah, no, ilegal. Digo, una canción que cuyos derechos de autor... Hay varios casos. O sea, puede bajar una canción y que sea legal, si es con un objeto académico, por ejemplo. Uh-huh. Puede bajar la canción y que el autor de la canción no reclame derechos patrimoniales sobre el contenido, ¿sí? La puede bajar, tal cual es un contenido de libre acceso. La puede oír en internet y tampoco está violando ninguna ley. Pero ahí tuvo suerte. Uh-huh. Ahí tuvo suerte, porque acuérdate Roberto Carlos cuando lo demandó aquel argentino por la canción Amigo, ¿no? Uh-huh. No tuvo mucha suerte Roberto Carlos, pero aquí tuvo suerte. Pero es que la canción él la explotó comercialmente, la grabó en un disco, y claro, cuando el que va a demandar al otro... Debe de esperar como cazador a su presa unos años a que adquiera un valor comercial y entonces sí, ir a reclamar lo que es propio, ¿no? Claro. A ver, ahora a ti, Federico, ¿qué opinas del que ve, no baja, ve una película en línea de una empresa, Cinetube.es, Cuevana, etcétera, que ahora está en cuestión, en veremos, por la ley SOPA? ¿Qué va a pasar con esta gente? Pues, si corren un riesgo, evidentemente. ¿Que vaya al cine y pague los 100 pesos o qué hacemos? A ver. No, pues es que el tema se está complicando mucho. O sea, la tecnología que nos debería facilitar la vida no es culpa de la tecnología, pero el problema es que nos vamos a complicar más la existencia porque ya también tenemos que ver el Estado, ¿qué facultades, el Estado como institución, qué facultades tiene para castigar? Para limitar. Y yo estoy de acuerdo que haya una regulación jurídica, pero tiene que ser una regulación donde se respeten los derechos de todos, de los que tienen acceso a la cultura, de los productores, de los autores, y es complicado conciliar todos esos intereses. Ese es el problema. Fíjate que a mí la Ibero, vamos cerrando, quedan dos minutos, la Ibero no me preocupa mucho porque afortunadamente aquí Luis Miguel es testigo, hacemos las cosas bien y si es necesario, bueno, restringimos algunos accesos a los muchachos. Aquí hacemos algo muy importante que es crear conciencia en las personas del actuar legal al descargar un contenido de internet o al subirlo en internet. Yo a Libero no me preocupa, yo estoy pensando en la masa. Personas, sí, personas que están... Incluso gente ingenua. Porque claro. Mucha gente ingenua va a caer. Van a llegar y le van a decir, oye, bájame este contenido, por favor. Sí, pero ahí aplica el principio del Código Civil mexicano que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Pues qué terrible, ¿no te parece que hay que cambiar esa ley? Bueno, lo que es principio del que hablaste. No, es un principio jurídico. No, hay que cambiarlo, man. ¿De plano? Porque a los ingenuos, pues, ¿cómo les vas a hacer eso, man? Digo, el mundo está lleno de ingenuos. Bueno, vamos terminando, nos queda un minuto. Ha sido un placer estar con Juan Federico Arriola y con Luis Miguel Martínez. ¿Tendrían alguna lectura, alguna película para que...? A mí me quedan como dudas, ¿no? ¿Cuánta gente fue a dar a la cárcel por regalarle a un amigo un cassette con música en los años 70s y 80s? Lo mismo, ¿no? En internet. ¿Tú, Juan Federico? Pues recomendaría otra vez que los libros de Orwell, La rebelión en la granja y 1984, cómo hay autores visionarios que se adelantan a sus tiempos. Yo me quedaría con esta invitación a que nos informemos. Yo creo que es importante informarnos para que nuestras protestas, si es que estamos en desacuerdo, pues tengan una dirección. Hemos estado con el doctor Luis Miguel Martínez, un